Piñoncito. Un guardabosque salió un día de caza y hallándose en el espesor del bosque, oyó de pronto unos gritos como de niño pequeño. Dirigiéndose hacia la parte de la que venían las voces, llegó al pie de un alto árbol en cuya copa se veía una criatura de poca edad. Su madre se había quedado dormida, sentada en el suelo con el pequeño en brazos. Y un ave de rapiña, al descubrir el bebé en su regazo, había bajado volando y cogiendo al niño con el pico, lo había depositado en la copa del árbol. Trepó a ella el guardabosque y recogiendo a la criatura pensó: «Me lo llevaré a casa y lo criaré junto con Lainita». Y dicho y hecho, los dos niños crecieron juntos. Al que había sido encontrado en el árbol, por haberlo llevado allí un ave, le pusieron por nombre Piñoncito. Él y Lainita se querían tanto, tantísimo, que en cuanto el uno no veía al otro se sentía triste. Tenía el guardabosque una vieja cocinera, la cual, un atardecer, cogió dos cubos y fue al pozo a por agua. Tantas veces repitió la operación que Lainita, intrigada, le preguntó: «¿Para qué traes tanta agua, viejecita?». «Si no se lo cuentas a nadie, te lo diré», le respondió la cocinera. Lainita le aseguró que no se lo diría a nadie, y entonces la vieja le reveló su propósito. «Mañana temprano, en cuanto el guardabosque se haya marchado de caza, herviré esta agua y cuando ya esté hirviendo en el caldero, echaré en él a Piñoncito y lo coceré». Por la mañana de madrugada, se levantó el hombre y se fue al bosque, mientras los niños seguían aún en la cama. Entonces dijo Lainita a Piñoncito: «Si tú no me abandonas, tampoco yo te abandonaré». Y le respondió Piñoncito: «Jamás de los jamases». Y Lainita le dijo: «Pues voy a descubrirte una cosa a ti solo. Anoche, al ver que la vieja traía tantos cubos de agua del pozo, le pregunté por qué lo hacía, y me dijo que me lo diría si no se lo contaba a nadie. Yo se lo prometí, y entonces me dijo ella que esta mañana, cuando el papá estuviera de caza, herviría el agua en el caldero, te echaría en él y te cocería. Así que vamos a levantarnos enseguida, vamos a vestirnos y nos escaparemos». Los niños se levantaron, se vistieron rápidamente y huyeron. Cuando el agua hirvió en el caldero, la cocinera se dirigió a la habitación en busca de Piñoncito con el propósito de echarlo a cocer. Pero al acercarse a la cama, se encontró con que los dos pequeños se habían marchado. A la vieja le entró un gran miedo y pensó: «¿Qué diré cuando vuelva al guardabosque y vea que no están los niños? Hay que correr y traerlos de nuevo». Envió a tres mozos con el encargo de alcanzar a los niños y traerlos a casa. Los pequeños se habían sentado a la orilla del bosque y al ver de lejos a los tres criados que se dirigían hacia ellos, dijo Lainita a Piñoncito: «Si tú no me abandonas, tampoco yo te abandonaré». «Jamás de los jamases», respondió Piñoncito. Y Lainita le contestó: «Transfórmate en rosal y yo seré una rosa». Al llegar los tres criados al bosque, no vieron más que un rosal con una sola rosa, pero de los niños ni rastro. Se dijeron entonces: «Aquí no hay nada», y regresando a la casa, dijeron a la cocinera que solo habían visto un rosal con una rosa. La vieja les riñó: «Bobalicones, debisteis cortar el rosal y traer a casa la rosa. Id a buscarla corriendo». Y tuvieron que encaminarse nuevamente al bosque. Pero los niños los vieron venir de lejos y dijo Lainita: «Piñoncito, si tú no me abandonas, tampoco yo te abandonaré». Y Piñoncito respondió: «Jamás de los jamases». Y Lainita: «Transfórmate en una iglesia y yo seré una corona dentro de ella». Al llegar los mozos vieron la iglesia con la corona en su interior, por lo que se dijeron: «¿Qué vamos a hacer aquí? Volvámonos a casa». Ya en ella les preguntó la cocinera si habían encontrado algo. Ellos respondieron que no, aparte una iglesia con una corona dentro. «¡Zoquetes!», los increpó la vieja. «¿Por qué no derribasteis la iglesia y trajisteis la corona?». Entonces se puso en camino la propia cocinera, acompañada de los tres criados, en busca de los niños. Pero estos vieron acercarse a los tres hombres y detrás de ellos, renqueando a la vieja, y dijo Lenita: «Piñoncito, si tú no me abandonas, yo jamás te abandonaré». Y dijo Piñoncito: «Jamás de los jamases». «Pues transfórmate en un estanque y yo seré un pato que nada en él», dijo Lenita. Llegó la cocinera y al ver el estanque se tendió en la orilla para sorberlo. Pero el pato acudió nadando a toda prisa y cogiéndola por la cabeza con el pico, se la hundió en el agua y de este modo se ahogó la bruja. Los niños regresaron a casa alegres y contentos, y si no han muerto, es que todavía están vivos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.